canción, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero, mi amor. Dices te amo con tanta pasión, pero no lo dices con mala intención, porque tú no tienes corazón. Tú no tienes corazón.